El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 2 minutos, hoy lunes 24 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 43, días transcurridos del año 298. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados en este momento. Posibilidades de lluvia bajas, muy bajas, a eso de las 9, 10 de la noche. Se estima que va a haber suficiente humedad, pero no se prevé lluvia. La puesta del sol a las 7 de la noche con 7 minutos aproximadamente. La mínima el día de hoy, bueno, se registró 8 grados centígrados. Mañana parece que va a bajar y así los días subsecuentes hasta el día sábado. El sábado se prevé una temperatura de 4 grados centígrados al amanecer. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, no se puede dejar de lado el presupuesto 2017. ¿Qué está sucediendo? Ya los senadores mandaron la iniciativa de ley a Cámara de Diputados, donde pretenden recaudar más de 4.3 billones de pesos. Imagínense esa cantidad. Bueno, dicen que van a recaudar 53 mil millones de pesos más que el año pasado. Y yo me pregunto, ¿de dónde? ¿Cómo es que le hacen para cuadrar esos números? Y tan sencillo, ¿no? De repente se les ocurre que el barril de petróleo pues va a estar en $50. ¿Y por qué no en 36 o por qué no en 16? Bueno, se los habían mandado en $42, pero como necesitaba más dinero, pues le suben al precio del barril de petróleo y con eso estiman que van a recibir más dinero, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, le bajan al tipo de cambio del peso dólar. Imagínense que el dólar llegó a estar casi a los 21 pesos por dólar, o sea, 20 pesos con 45 centavos, 20 pesos con 55 centavos. Bueno, los senadores y los diputados estiman que el dólar va a estar en un promedio de 18 pesos. Y con eso, obviamente, disminuyen el costo de del tipo de cambio e incrementan los ingresos. Y alcanzan la fabulosa suma de 4 billones 300 mil millones de pesos, que yo no sé de dónde los van a sacar. Así que vamos a buscar, si me lo permiten, al maestro Francisco Burques Valenzuela. Él es senador del Partido Acción Nacional por el estado de Sonora, para que nos expliquen lo que yo no me explico. Y también vamos a buscar al licenciado Javier López Adame, diputado local por el Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y con él vamos a platicar lo que nos dicen en la Ciudad de México que no pasa. ¿Qué es la escasez de agua? Este líquido vital en Ixtapalapa el día de hoy, los habitantes de varias colonias simplemente bloquearon el eje 5. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Imagínense, el agua que es esencial para la vida, bueno, pues no tienen agua. El gobierno del Distrito Federal dice que está cubriendo todas las necesidades de los ciudadanos, bueno, pero no hay agua. Entonces vamos a platicar para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Pedí también que buscaran a el jefe delegacional en Ixtapalapa para que nos platique qué están haciendo, qué pasa, y al de agua de la Ciudad de México, al de la Comisión del Agua, pues que nos digan, ¿no? Vamos a tener esa información. Mientras tanto, ¿qué le parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Vinculan a proceso a Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate Peralta por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en el marco de la investigación que se lleva a cabo contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguran que la detención del ex secretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, no es ninguna garantía del esclarecimiento del caso. Ricardo Anaya pone en riesgo la unidad del Partido Acción Nacional, asegura el expresidente Felipe Calderón. Tormenta Simur evoluciona a huracán categoría 1 y provocará lluvias en Veracruz y Chiapas. Asesinan a Silvia Rodríguez García, hermana del comisario de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Arturo Rodríguez García. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea al senador Francisco Burques Valenzuela, a quien le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Él es senador por el Partido Acción Nacional por el Estado de Sonora, vicecoordinador de política económica del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comercio y Fomento Industrial, así como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Señor senador, te agradezco sinceramente el que nos hagas el favor de tomar la llamada el día de hoy. Con todo gusto, Eduardo, para saludarte y saludar a todo tu auditorio. Dos temas fundamentales, que es el de el presupuesto por un lado y por el otro lado el de el agua, que son problemas que tenemos todos los ciudadanos a flor de piel, que nos pica inmediatamente. Pero estos temas, la pregunta a la que quiero llegar con estos senadores, se aprobó ya por parte del Senado de la República la ley de ingresos, y veo que hay ahí 4,300,000,000,000 de pesos aproximadamente, y dicen que van a tener una recaudación mayor en cuanto a 53,000,000,000 de pesos. Y los números no me cuadran. ¿Cómo es posible que puedan mover el precio del barril del petróleo de manera tan arbitraria y el tipo de cambio peso dólar para que les ajuste? No encuentro por dónde, senador. ¿Nos podrías explicar tú cuál fue la mecánica que se utilizó para determinar esta ley de ingresos? Seguro que sí, Eduardo. Mira, a mí tampoco me cuadra, ni me hace sentido, pero podemos relacionar este presupuesto con la falta de oportunidades, de mejores ingresos, de mejores trabajos y de crecimiento económico para las familias mexicanas. Aquí la autorización que se tuvo de la ley de ingresos fue en la Cámara de Diputados. Ajá. Pasa al Senado como Cámara Revisora. Entonces ahorita está para discutirse en el Senado esta ley de ingresos, y es ahí donde se puede enmendar la página. Pues, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados, donde por amplia mayoría, incluyendo a mi partido, pues aprobó esta ley de ingresos, Dina, y de la cual no estoy de acuerdo yo? Es un presupuesto en donde el gobierno ha dicho que se está apretando el cinturón, que ahora el gobierno es el que se aprieta el cinturón, ya no más los ciudadanos. Pero, senador, sí. Precisamente a eso iba yo. Qué bueno que me dijiste que es una mentira, porque 4.3 billones de pesos, ¿cuánto fue el presupuesto del año pasado? El presupuesto que se pretende este año, 53,000,000,000 más. ¿Están gastando como ricos? Exactamente, mira, se dijo que se apriete el cinturón, y resulta que el presupuesto del año pasado es ahora, con la subida que le dieron al presupuesto de 50,000,000, no solamente no le aceptaron al presidente su presupuesto, sino que se lo mejoraron y le subieron 53,000,000,000 de pesos. Entonces, estamos hablando de más de 120,000,000,000 de pesos más grande el presupuesto del 2017 que el del 2016. Pues a menos de que no sepamos aritmética, pero cuando hay un recorte, pues el presupuesto del 2017 debería de ser menor al del 2016. Entonces, ahí está la primera mentira. Y nos quieren tratar a los ciudadanos, se los quieren tratar como niños chiquitos que no saben leer y escribir, ¿verdad? La otra gran mentira es que es un presupuesto responsable y que la deuda está bajando. En ese sentido, pues mira, la deuda va a seguir siendo igual de grande y se aprobó una deuda de 527 mil millones de pesos y con un techo máximo que se pueden ir incluso hasta 768 mil millones de pesos. Son la danza de los millones. Hemos visto cómo en 10 años la deuda en México ha pasado se ha triplicado de 3.3 billones, ahora vamos a andar arriba de 10 billones, es triplicar la deuda en México. Por eso hoy cada familia mexicana de la deuda directa del gobierno federal debe, sin que le hayan consultado ni haya visto los beneficios, debe 360 mil pesos cada familia. Entonces ahí está la segunda mentira, sí crece la deuda y crece mucho y es muy peligrosa, Eduardo. Yo estaba revisando estas propuestas que se hacen. Primero, con respecto al año pasado, para 2017, o sea, la aprobación del presupuesto de 2015 y en 2016, el presupuesto para 2017, como lo están mandando con 53 mil millones de pesos de más. Aquí no se ve el que el gobierno haya disminuido o el aparato haya disminuido los gastos y sí se aprecia que van a seguir gastando como si fuéramos ricos y la verdad es que el horno no está para bollos. Habían propuesto en Cámara de Senadores que se iban a disminuir en 50% los gastos de Cámara de Senadores. ¿Esto tampoco quedó en lo que mandaron los diputados, senador? Tampoco quedó y va a quedar para discusión en el Senado, pero pues la víspera se ve el tanto, ¿verdad? Como dice el dicho. Y aquí del 2000, nomás para tener una relación, este sistema político, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Del 2000 a la fecha, el crecimiento del presupuesto para el Senado y la Cámara de Diputados ha sido de 5 veces, o sea, más del 500%. Y la economía de las familias ha crecido en este tiempo el 1%, yo creo que el 12% andará creciendo después de 15 años el ingreso familiar. Entonces, otra vez, 500% contra 12%, o sea, vacas gordas para los políticos y vacas flacas para los ciudadanos. Y lo mismo podríamos ver del presupuesto de los partidos. El presupuesto desde que entró este gobierno ha crecido 25% y el de los ciudadanos pues prácticamente en términos reales no ha crecido nada. Entonces no vemos justo, por eso la gente está tan molesta con el sistema político, con la democracia, y esto tiene que parar, ya no puede seguir así. Y también veía, senador, que se le autoriza al gobierno federal a contraer deuda y estamos prácticamente en un 50% del Producto Interno Bruto que ya se debe. Los intereses de esa deuda son pavorosos. ¿Cómo es que se les puede autorizar al gobierno federal a que se siga endeudando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso? ¿No están tomando en consideración la realidad que está viviendo el país? No, definitivamente se vive en una burbuja, muy diferente al México que ven los ciudadanos. Por decirte algo, el presupuesto público es un presupuesto público que está dirigido principalmente para beneficiar a la clase política. ¿Y quién es la clase política? Pues son los funcionarios públicos, los sindicatos, la burocracia, los servicios públicos, los empresarios amigos de los políticos que se benefician con contratos o con regulaciones a modo, son los congresistas, legisladores en cámaras de senadores y diputados, y toda la gente de liderazgos clientelares que administran todos esos presupuestos dizque para ayudar a combatir la pobreza y que lo único que hacen es agravarla. pero beneficiar a las clientelas políticas. Entonces, en ese sentido, esos son los beneficiarios y pues la gente está muy molesta, Eduardo. Y yo creo que esto no va a seguir así, algo tiene que pasar. Yo digo que el sistema político está, como lo conocemos hoy en día, con niveles de aprobación de los ciudadanos del 25%, está en peligro de extinción, y a los partidos políticos, si no se ponen las baterías, algo les va a pasar. Entonces, hay una gran molestia, y yo tengo mucha preocupación de que se esté gestando ya muy próximamente una nueva crisis financiera por inconsciencia de la clase política. Y perdóname que así hable de mi propio sector del cual formo parte. Fíjate que te iba a preguntar precisamente esto en este momento. Por todo lo que nos estás diciendo, veo que discrepas en gran medida de lo que se está haciendo. En la Cámara de Diputados fue aprobado el presupuesto, si no tengo mala memoria, prácticamente sin ningún voto en contra, ¿no? Dice, con 406 votos a favor, 43 votos en contra y ninguna abstención. O sea, prácticamente la mayoría estuvo en completo acuerdo. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la postura de tu partido, el del Partido Acción Nacional, en torno a este presupuesto? Porque ya decía Manlio Fabio Beltrones que se tienen que corregir las cosas, porque si no, el próximo año se puede escapar de las manos de la gobernabilidad las reacciones sociales, ¿no? Pues desgraciadamente, te puedo decir que con esa votación unánime a favor de ese presupuesto, que ha mostrado ser totalmente contrario a los intereses de los ciudadanos y solamente representa los intereses de la clase política, pues mi partido está ahí, y yo en este sentido voy en contra de mi partido. Por eso en mi partido habemos 8 senadores que consistentemente desde hace 4 años estamos votando en contra de este mismo presupuesto que se ha estado presentando, que significa más deuda, más impuestos, y desgraciadamente somos 8, y me duele decirlo, pero todos los partidos, como dice la gente, están siendo iguales, todos, incluyendo los que dicen que son diferentes. O sea, desgraciadamente así está sucediendo, y pues te lo tengo que decir, Eduardo. Bueno, es que luego dice uno, bueno, a final de cuentas va a llegar a Cámara de Senadores, se van a oponer 8 senadores de tu partido, otros tantos de otros partidos que no están de acuerdo, pero al final de cuentas a los ciudadanos nos dan la misma con la misma. ¿Cómo hacer para poder revertir las cosas? ¿Qué necesitan ustedes como senadores como para que la sociedad se mueva y sientan el apoyo de tantos y tantos ciudadanos que no están de acuerdo en que el país siga el rumbo que está teniendo? Mira, yo creo que el castigo es fuerte, la clase política es muy vulnerable, el único lenguaje que entiende la clase política, los partidos y todos los que somos parte de esa burbuja, es la presión. Y la ciudadanía está presionando, lo ha presionado quitando a los gobiernos, prácticamente la alternancia está asegurada, el partido que gobierna en un municipio, en un estado, en una federación, o en la federación, tiene asegurado su pérdida, el PRI va a perder, no me cabe la menor duda, no importa de qué partido sea el gobernante, pierde en la siguiente elección, hay un castigo fuerte. Empieza a hablarse de que ya van por fin los primeros gobernantes o exgobernantes a la cárcel, se habla ya de la corrupción del gobierno federal y del presidente de la República, los medios de comunicación son libres para decir las cosas, las redes sociales están permitiendo que haya una presión muy fuerte. Nosotros estamos invitando, como uno de los diversos instrumentos, a firmar www.change.org/50-, para que se sumen y formen parte de esos 150,000 mexicanos que están presionando para que bajemos a la mitad del presupuesto de legisladores, de partidos políticos. Y esa es la presión que va a hacer que las cosas cambien. Y sí veo que la clase política está jugándose sus últimas cartas. Los veo muy, muy vulnerables. y creo que si sigue la presión y los ciudadanos siguen manifestando esa inconformidad y siguen sumándose a proyectos como este que les acabo de plantear, de www.change.org/50menos, para la plataforma para el cambio social que queremos bajar a la mitad de estos presupuestos, creo yo que se va a dar esos cambios. Necesitamos que el dinero, un nuevo sistema político que haga que el dinero esté en las manos de los ciudadanos para que mejoren su calidad de vida y no en las manos de los políticos. Necesitamos que el dinero que hoy se cobra por impuestos a las empresas también se cobren menos impuestos para que estén las empresas y se invierta en nuevos empleos y mejores ingresos para la gente, porque es la única manera de generar crecimiento económico y no en las manos de los políticos, y necesitamos que se baje la deuda. Esto es lo que puedo decirles, y quiero decirle a la gente que todo está cambiando y el sistema político no puede ser lo único que se quede atrás, y por eso es que la economía no está creciendo. No sean presa de la desesperanza. Sí hay motivos por los cuales tener optimismo, y dentro de esta aparente deterioro del sistema político viene un nuevo sistema político en donde el poder ahora ya no tengan los partidos, sino que ahora lo tenga cada uno de los ciudadanos. Ay, senador, bueno, ¿qué te voy a decir? Estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela. Mire, el señor senador está acostumbrado a estas luchas de vida o muerte, ¿no? Donde los ciudadanos tenemos que apoyar, yo creo que de alguna manera más directa, para que se sienta la necesidad de realizar un cambio. Los gobiernos de los estados, en diferentes estados de la República, han sido trabajados y manipulados por gente que le ha metido mano al presupuesto de manera grosera y deshonesta. Vemos Puebla con Rafael Moreno Valle, que trae una campaña desatada en toda la República Mexicana. Pósters, entrevistas, revistas, tiene un periódico que se llama El Fuero, que él financia, tiene el este lugar de La Neta Noticias, y se pregunta uno, ¿de dónde sacó ese dinero y cómo lo está pagando? Bueno, pues ahí hay funcionarios y hay empresarios también igual de corruptos que están participando en todo esto. Campañas anticipadas, ¿de dónde sale el dinero si no es del pueblo? ¿Cómo hacerle, senador? Me he preguntado tantas veces. Y te agradezco realmente muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada el día de hoy, porque yo sé que traes una lucha de vida. Hoy te vi con tu nuevo look. Te has dado tiempo y me imagino que también esta situación que estás viviendo te ha invitado a la reflexión de que no somos perennes, no estamos de manera permanente en este mundo, que nuestro paso es transitorio. Tienes cáncer, tienes un cáncer en la sangre que te está haciendo luchar realmente por la vida. Senador, ¿qué te motiva en estos momentos a seguir en esta lucha política cuando estás en esa lucha de vida que sin lugar a dudas te debe implicar mucho, mucho tiempo? Pues mira, es un reto más. Pues yo estoy en las manos de Dios, y pues lo que me toca a mí es seguir trabajando y empujando algo que valga la pena, y el granito de arena que podamos poner para que las cosas cambien en nuestro país es lo que me mantiene motivado, y pues siento optimismo y siento que Dios me querrá todavía para rato, pero a fin de cuentas será su decisión. Yo por lo pronto, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y pues lo si antes pensaba, y a ti te consta, desde que estoy en el Senado, pensaba que teníamos que transformar el sistema político, pues ahora con más razón. Sin lugar a dudas, lo que estás haciendo es encomiable, ¿eh? Yo había procurado, a pesar de que tenía muchas preguntas que hacerte, no acercarme porque sentía que estabas más ocupado en sacar adelante lo de las quimioterapias y demás, que además son dolorosas y molestas, ¿no? Pero veo que sigues trabajando. Vi el otro día una excelente entrevista que te hicieron y te he visto en el Senado y con propuestas y muy entrón. Esto que haces, ¿cómo transmitírselo a los ciudadanos para que sigamos el mismo ejemplo? No hay que pararle, senador. Pues yo lo que diría es que no creamos que hay varitas mágicas, que no creamos que las zanahorias que nos ofrece el gobierno van a resolver nuestros problemas. Las soluciones están para lo emocional y para lo económico dentro de cada uno de nosotros, y lo que debemos de pedir es que el gobierno nos quite la camisa de fuerza que nos ha puesto, que no le quite a la gente tantos impuestos, que no lo regule, que no lo controle y le permita más libertad para que cada uno pueda sacar adelante sus necesidades. Esa ha sido la verdad, pero el gobierno siempre plantea un mundo en donde él es el gran papá, ¿verdad?, que viene a resolver a sus niños todas sus necesidades, y es mentira, ¿no? Entonces, no nos des gobierno, porque tú no generas riqueza. Déjanos a los ciudadanos salir adelante. Y teniendo más dinero en el bolsillo, dinero que lo produce la propia gente, podremos salir adelante por nuestras familias. Sí, nada más al gobierno que nos dé reglas claras, ¿no? Reglas justas para que quienes tenemos que generar riqueza y trabajo lo podamos hacer. Senador, si me lo permites, le vamos a estar dando seguimiento a este tema, te vamos a buscar, y por favor, sigue siendo como eres, duro, no aflojes, porque realmente pocos son los que están defendiendo la causa de la gente que menos tiene. Cuando gastan más es porque más dinero le quitaron al pueblo, ¿no? Así es, definitivamente, y pues es increíble lo que pasa. Entonces, pues hay que ser duros porque la gente está muy desesperada y tenemos que estar claramente en ese lado. Pues el tiempo que nos quede de vida, si es poco o es mucho, pues hay que vivirlo plenamente. Sin lugar a dudas, hay que vivir la vida como si se fuera a acabar en un instante, pero hay que planearla también como si nunca se fuera a acabar. Senador, yo deseo que realmente salgas avante en esta lucha que tienes, no solo en el Senado, sino en lo particular, y te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Eduardo, y un saludo a todas las personas que escuchan tu programa. Es el senador Francisco Burques Valenzuela, senador por el estado de Sonora. Ya ve, nos dice que sí hay oposición en cuanto a lo que están haciendo, pero falta mayoría. ¿De qué manera podemos hacer que la mayoría funcione? ¿Tenemos ya a quién? A Francisco Montaño. Bueno, vámonos con Francisco Montaño, al Senado de la República. Allá en el Senado de la República dicen que van a liberar el precio de la gasolina y que probablemente esto genere mayor inflación, ¿no?, para 2017. Por eso es que no me cuadran los números. Mire, si liberan el precio de la gasolina, vamos a pagar muchísimo más de lo que se está pagando ahorita. ¿Quiénes lo pagan? Pues los ciudadanos. Pero el gobierno va a seguir gastando estos 4.3 billones de pesos como si no estuviera pasando absolutamente nada. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Rubén. Pues sí, especialistas en materia financiera advirtieron que si se adelanta la liberación del costo de las gasolinas de manera escalonada y por regiones, como se plantea en el paquete económico 2017, se podría provocar un incremento en la inflación. Durante el seminario del paquete económico 2017 a debate, el director de estudios económicos de Citibanamex comentó precisamente, Ernesto Revilla Soriano, que aún no es posible estimar cuál será el costo de la gasolina a partir de su liberalización. No obstante, dijo, esta acción podría provocar una mayor inflación, la cual podría llegar al 3.7% el próximo año. Ernesto Revilla precisó que aún hace falta conocer más detalles para poder saber cuál será el impacto que tendrá esta liberalización en los precios al público. Pero finalmente, pues todos los especialistas comentaron, e incluso el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, destacó que es importante otorgar herramientas a las entidades federativas para que fortalezcan sus finanzas y tengan potestades tributarias con un amplio potencial recaudatorio. Y recordarte que independientemente de que se libere el precio de la gasolina, Eduardo, pues prácticamente ya lleva el impuesto conocido como IEPS, y este impuesto pues es el que está prácticamente encareciendo la gasolina, a pesar de que puede haber empresas que traigan un precio más barato, pero con el impuesto van a estar arriba de los 15 pesos, obviamente, Eduardo. Y esto obviamente va a partir por un eje a la producción, distribución de bienes y servicios, porque no hay manera de hacer que la inflación no crezca si van a estar cobrando más y más impuestos. De manera disfrazada, pero lo van a estar haciendo. ¿Hasta dónde nos van a llevar Francisco Montaño? Bueno, hay que ver qué es lo que deciden los diputados, ¿no? Que son los que reparten el gasto. Dicen que el que parte y recomparte se queda con la mayor parte, ¿no? Así es, prácticamente, y vamos a ver en este análisis qué es lo que va a pasar, porque definitivamente el precio de la gasolina, aunque se diga que se libera, no va a bajar. Bien, te agradezco muchísimo, Francisco Montaño, por la información y sobre todo tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Bueno, pues así ve usted que van las cosas. Luego dicen que por qué se enoja uno y por qué es que anda con el dedo picando ahí en la llaga para que sangre. Pues es por eso, por lo mismo, porque pareciera que la clase política no tiene llenadera. Andan buscando cómo quitar el dinero y a final de cuentas vemos haciendo campañas políticas como la que está haciendo el gobernador de Puebla, que todavía siendo gobernador de Puebla ya está haciendo una campaña para la presidencia de la República que vale varios cientos de millones de pesos. Me dicen que en una cuenta de uno de sus prestanombres tiene más de 1.200 millones de pesos para soportar de aquí a las elecciones de 2018. Es el colmo de la desfachatez y de la vergüenza que tenemos los mexicanos por este tipo de gente que nada más se ha dedicado a robar bestialmente para obtener eso que quieren, el poder y beneficiar obviamente a sus familias. Bueno, vámonos con Rubén Islas, secretario técnico de la mesa directiva del Senado. Sus comentarios. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Si hay algo que une a los fundamentalistas es su convicción por el castigo. Ante lo que ellos consideran como una conducta reprobable o una mala conducta, lo primero que les viene a la cabeza es sin duda un castigo. Ellos viven inmersos en la cultura de castigar al otro. El otro, el que se comporta diferente a las creencias y convicciones de los fundamentalistas. De los fundamentalistas de derecha y de los fundamentalistas de izquierda. Ese, el otro, debe ser castigado a través de las instituciones del Estado o debe ser reprendido de manera funesta a través de la opinión pública. Debe ser condenado a los recónditos infiernos y exterminado totalmente. Los fundamentalistas, tanto de izquierda como derecha, la primera respuesta que dan a las conductas que consideran incorrectas es métanlos a la cárcel. Metan a la cárcel a los perversos infieles que se comportan distintos a ellos. Mi discurso no tiene nada que ver con la justificación de aquellas conductas que consideramos socialmente reprobables en términos generales. Tengo plena convicción de que debemos reprobar y que hay que combatir, por ejemplo, el acoso sexual. Hay que perseguir la pederastia o también la trata de personas. Son conductas que vulneran a la sociedad en su conjunto y a las personas en su dignidad personal. Pero de ahí a trascender al hecho de que una simple mirada puede ocasionar que una persona vaya a la cárcel, me parece no solo una exageración, sino fundamentalmente que en el fondo está inmersa una actitud de una profunda venganza social, de revancha y de venganza social. La pregunta es, si nosotros como sociedad organizada, como sociedad política organizada, tenemos que ajustarnos a los criterios de la revancha o de la venganza social de muchos sectores fundamentalistas de derecha o de izquierda, que bajo sus convicciones los malvados siempre deben estar tras las rejas. Soy Rubén Islas, mi Facebook es Rubén Islas y en Twitter estoy como Rubén Islas 3. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

Sí, Eduardo, pero ¿qué crees? Debido al exceso de gente, no he podido hacer uso todavía del teleférico, porque tú sabes que como reporteros tenemos que correr de un lado a otro. Ajá. Pero pues todo está muy bien. Ya arreglaron las fallas que había, que de repente se les iba la falla eléctrica, pero ya ahorita ya está todo bien arreglado. Lo lamentable es que cuando bajas, pues sí, llegas a ser víctima de la delincuencia, Eduardo, porque como recordarás, Ecatepec es el municipio número uno con más incidencia delictiva en el Estado de México. Qué cosa tan espantosa, ¿no? O sea, montaron un servicio de calidad, nada más que la delincuencia ahí está esperando a que bajen los usuarios. Así es, exactamente, a la orden del día. Y bien, continuando en este tema del Estado de México, Eduardo, si me lo permites, comentarte que están aumentando los feminicidios. Uh-huh. Y es que en el municipio de Chalco se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad. Esto en un predio de la calle 21 de Marzo, en la colonia Covadonga. La desafortunada femenina tenía las manos y la cabeza amarradas con cinta industrial. Vestía pantalón de mezclilla azul y un suéter azul marino. Y bueno, otro suceso en el municipio de Texcoco, sobre la avenida González, está a un costado del rancho Prián de la colonia San Miguel Coatlinchán. Elementos de la policía municipal realizaron el hallazgo al hacer sus recorridos de una mujer asesinada que tenía entre 35 años aproximadamente. Y bueno, a esta mujer se le apreciaban golpes en la cabeza que al parecer le produjeron la muerte, Eduardo. Y bueno, finalmente, otro hallazgo más, lamentablemente, fue en San Mateo Atenco. El cuerpo de una mujer fue encontrado en el camellón de los carriles centrales de Paseo Toyocan. Esto con el cruce del Boulevard Aeropuerto a la altura de Plaza Sendero. Y bueno, comentan que al parecer la víctima salió de trabajar en la noche de esta plaza antes mencionada. Indicaban que no llegó a su domicilio y que pudo haber sido asaltada por la noche, ya que la femenina tenía heridas de arma blanca en el cuello. Y bueno, con esto los homicidios violentos contra las personas del sexo femenino siguen en aumento y de forma alarmante, esto en la entidad mexiquense. Y es que a la fecha, y con estos tres casos últimos, suman ya, Eduardo, 215 casos de feminicidio en el Estado de México. Pero dicen las autoridades que no pasa nada, Eduardo. Bueno, vamos a darle seguimiento. Ya pedimos entrevista con el gobernador del estado, el Olivier Ávila. Esperamos que en esta misma semana podamos cuestionarle al respecto. Gaby, te agradezco mucho por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Vamos a estar al pendiente. Hasta luego. Es Gaby Hernández Yáñez, nuestra reportera ahí desde el Estado de México. Si le parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Ante el escenario económico internacional que se proyecta para el próximo año y la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México tendrá que remitir en los próximos días 16 informes correspondientes a cada una de las delegaciones a la Asamblea Legislativa relativos a los convenios pactados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con 13.272 delitos de alto y bajo impacto registrados oficialmente en lo que va del año y uno de los mayores números de habitantes con antecedentes penales, más de 11.000 entre reclusos y exreclusos, la delegación Gustavo A. Madero se mantiene como una de las delegaciones más inseguras y violentas de la ciudad, pese a contar dentro de su polígono jurisdiccional con el templo religioso más visitado de América Latina. Personal de la delegación Miguel Hidalgo inició ayer una jornada intensiva de limpieza del panteón Dolores, la cual se reforzará con la entrada esta semana de la Fuerza Urbana, una cuadrilla de trabajadores de la Dirección de Servicios Urbanos que se sumará a estas tareas, informó la titular de la demarcación, Xochitl Gálvez Ruiz. La funcionaria afirmó que los trabajos para un mejor servicio en ese cementerio fueron divididos en tres áreas: la legal, dedicada a todos los trámites que tienen que realizar los familiares de los deudos; la social, que comprende la atención psicológica especializada con una tanatóloga, así como apoyo a las familias que no cuentan con recursos para los servicios funerarios; y en tercer lugar, el mantenimiento del lugar. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales.

integrantes de una organización que están solicitaron fuera de Palacio de Gobierno al gobernador Gabino Cue Monteagudo, a punto de salir, exigieron el pago de becas bienestar que se otorga bimestralmente a las personas con discapacidad. Los manifestantes señalaron que desde hace un año se les adeuda el pago de 1,000 pesos que se les brinda cada 2 meses y que hasta la fecha no se le ha podido, no han podido liquidarle a más de 28,000 beneficiarios. Imagínate, y aquí en la Ciudad de México ya es por ley. Allá todavía se las pueden gastar de que no hay dinero, pero aquí tienen que sacar debajo de las piedras para cumplir lo que mandata la ley. Oye, Rocío Flores, ¿y cómo va lo de los maestros? Porque ya hemos oído que están muy calladitos, ¿no? ¿Ya habrán negociado, bien negociado o no? Pues, al parecer están en su etapa de reintegración con las escuelas y demás. Las últimas veces se supo de una reunión del titular de el dirigente de la sección 22 con personal de la Secretaría de Gobierno. En esa ocasión se mencionaba, estoy hablando hace aproximadamente 1 mes y medio, se mencionaba que la reunión era para acordar el pago de las personas que les llaman por honorarios y las personas que no estaban regularizadas. Ajá. Y bueno, a partir de esa fecha se controló, se calmó un poco el asunto, porque también en la sección 22 van a cambiar la dirigencia. Pero me comentaban que sigue tomado ahí el centro de la ciudad de Oaxaca. ¿Efectivamente es así? El centro de la ciudad no. Lo que sigue tomado es los policías municipales y del estado siempre están vigilando en los interiores del Zócalo. Ajá. En los alrededores, perdón. Y el Zócalo de la ciudad, hay, digamos, que algunos grupos de profesores dentro del Zócalo, pero no es todo el Zócalo ahora. O sea que ya nada más son en determinados puntos. El mismo grupo de maestros que estaban anteriormente en el plantón. ¿Y el comercio ya se puede realizar libremente allá en el centro de Oaxaca, en la zona del Zócalo? Porque recuerdo que ya estaban por cerrar varios comercios, ¿no? Sí, dijeron que habían, reportaron los restauranteros, sobre todo, que eran los más más afectados, ¿no? Por el plantón. Que habían cerrado algunos en realidad estaban obligados, digamos, a despedir a personal por tiempo pues indefinido, ¿no? Hasta que se recuperaran las inversiones. No ha pasado nada, no han vuelto a manifestarse. Dijeron que iban a hacer un proyecto integral para evaluar los daños. Hasta la fecha no ha habido reporte. Como está el cambio de gobierno, ya hubo una primera reunión, todo está como que un poco difuso, ¿no? ¿Cuándo tomará protesta Alejandro Murat? ¿Perdón? ¿Cuándo estará tomando protesta el nuevo gobernador Alejandro Murat? La protesta se tiene prevista para el día 1 de diciembre. Uh-huh. Esperemos que no suceda nada, porque también antes ya había amagado en la sección 22 con hacer una serie de manifestaciones durante la protesta o evitarla. Pues siempre hay, cuando hay cambios, siempre se presentan este tipo de amenazas, digamos, ¿no? Pero hasta ahora, pues al parecer han habido reuniones con el gobernador, ha sido puerta cerrada, solo se ha informado a través de comunicados. Oaxaca, un estado de la República tan rico, tan bello, con su himno, Dios nunca muere. Mire, Dios nunca muere, pero parece que no está allá en Oaxaca, ¿no? No les toca ni tantito. Y eso que tienen una iglesia católica por cada día del año, nada más ni nada menos. Les deseamos la mejor de las suertes allá en Oaxaca, Rocío Flores. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Pues estamos al pendiente de lo que suceda por acá para informarles. Te vamos a estar buscando para que nos estás dando constantemente el reporte de Oaxaca. Muchas gracias, Rocío. Al contrario, hasta luego. Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, la información ahí de lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca. Bueno, Mire, las cosas con calma, y algunos dicen con tensa calma, ¿no? Porque nada más la están guardando para el 1 de diciembre y mire, van a salir a buscar, demostrar el músculo para ver cómo negocian los dineros y los apoyos que les van a dar. Mire, vámonos a los pesos sin centavos. El día de hoy en Banamex el dólar estuvo a la compra en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 18.85. La Bolsa Mexicana de Valores, ahí hubo un ligero decremento en 0.03%, cerrando en 48.431.25 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, esa se encuentra en $41.89 por barril. Más o menos ahí van, que sube y que baje, pero $41 es buen número. Las reservas internacionales al 14 de octubre se registran $175,219 millones, unos $135 millones menos con respecto a la semana pasada. El oro, bueno, el oro lo compra usted en $29,500 la onza y la plata libertad en $300 la onza. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, puede usted encontrarlo en www.elpuntocritico.com, las redes sociales, El Punto Crítico, si usted desea hacerme llegar denuncias, comentarios, los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de estos medios. La portada del día de hoy, El Punto Crítico, dice, no descobijen, ¿no? Prevén otro recorte. ¿Quién lo dice? El PRD, en voz de Dolores Padierna. Sí, la misma Dolores Padierna, la senadora, que el día de hoy presentó una iniciativa. Se va usted a echar para atrás, más si es hombre, se va a echar usted para atrás. Presentó una iniciativa en el Senado de la República para que se castigue con pena severa aquellas personas que tengan miradas lesivas o laxivas, como usted quiera llamarle, o sea, que si usted ve a una persona con lujuria, bueno, al bote, eso es lo que están proponiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo van a demostrar que una persona vio con lujuria a otra persona? Bueno, con las broncas que traemos en el ámbito económico, y miren con qué nos salen, ya pareciera que estamos en la antigua Roma, ¿no? Donde hace 2600 años aproximadamente impusieron una ley donde las prostitutas tenían que traer el cabello, ¿de qué color cree usted? Sí, de color rojo tenían que traer las prostitutas el cabello. Al principio las prostitutas pues traían el color oscuro, negro, normal, y se les pedía que se pintaran de rubio el cabello para que se pudieran distinguir que eran prostitutas. En Roma todo eso estaba perfectamente tipificado y obviamente reglamentado. La prostitución era una profesión que se podía ejercer libremente, pero tenían que estar bien identificadas las prostitutas. Bueno, pues tenían que traer el cabello rubio. Pero cuando los romanos conquistan las Galias y Germania de esos tiempos, resulta que las mujeres de ahí eran rubias y se confundían con las prostitutas romanas. Entonces tomaron la decisión de cambiarles el color y las convirtieron en pelirrojas, el cabello rojo. Y digo que parece que estamos volviendo a esos tiempos, ¿no? Porque ahora la propuesta en el Senado, la senadora propone que aquellas personas que vean de manera lujuriosa a una mujer, a la cárcel con todo y chivas. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los espero el día de mañana por esta misma frecuencia. ¿En